decir lo que allí pasó, si todo lo vi cuando él te besó. Tú te abras hacia él, igual como a mí me abrazaste ayer. Sí, le mimaste igual, le besaste igual, como hiciste tú a mí. Noches que sentí tu besar. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No sufras más por este amor. Te lo advertí, tú no me escuchaste. Hice promesas a tu corazón. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Yo fui sincero, pero tú no. Te dije bien, no juegues con fuego y te quemaste, basta por favor. ¿Quieres abandonar a tu familia? Esta locura no te deja ver. Vas a perder todo lo que tú tienes. Escúchame, sufrirás, mujer. O quieres que me marche yo a tu lado, pero no puedo jugar con vos. Sabes muy bien que yo tengo familia y es imposible marchar, mi amor. ¿Qué te pasó? Amor, que hace tiempo no te digo te amo, que cada vez beso menos tus manos, que aún durmiendo junto a ti estoy tan lejos. Lo que pasa, amor, entre los dos no es nada más que un poco de rutina, que el estrés de las cosas nos domina, que aunque no frague nuestro amor, no dejaré el timón. Y tú lo sabes bien, que vivo para ti. Diferencia de conceptos, todos sabemos de nuestro gran amor. Y tú lo sabes bien, que yo te amo a ti. Los errores cometidos tú ya me los perdonado, forman parte del pasado, mujer. Ya no sufras más, piensa por favor hacia adelante. Ya no llores más, yo estaré a tu lado para siempre. Ya no alumbraban mis sentimientos. Sentí que no me querías, presentí nuestro amor muriendo. Se me vino el alma encima, yo con el alma te estaba queriendo. Me voy a morir de amor, me separan mis lamentos. Sé que tienes otro amor y me dejas sin tus besos. Morir de amor no se puede morir, mejor por ti que no me quieres más. Sé que tu amor no vale la pena si me dejaste por otro querer. Morir de amor no me puedo morir, ese gusto no te voy a dar. He decidido sacar tu presencia de mi mente, de mi corazón, de mi mente, de mi corazón. We'll be right back. quedado pensando en ti. He dado mil vueltas en la cama, todo por ti. ¿Acaso tú te mereces mi corazón? ¿Acaso tú te mereces que me embriague de amor? Tú ya no volverás, ya no te espero más. El perfume que has dejado en mi cuarto se irá con el tiempo. Por amor, estoy enloqueciendo. Por amor, yo me estoy muriendo. Por amor, estoy enloqueciendo. Por amor, yo me estoy muriendo. Amor, yo no lo sé. Qué curioso, siempre juntos, vos con nadie y yo con vos. Se me escapa de los dedos, un poco ángel, un poco cruel. ¿Eso es amor o no es amor? Yo no lo sé. No sé si es amor, pero lo parece. Con vos soy feliz, pero vivo sin vos. No sé si es amor, pero crece y crece tan dentro de mí que se ve a flor de piel. No sé si es amor, pero lo parece. Y temo que yo estoy loco por vos. Decir nada, tus ojos pueden hablar. Has venido a convencerme que debemos terminar. ¿Y qué hago con mi suerte si ya no puedo tenerte? Entonces, ¿por qué en la vida continuar? Hoy te vas con un idiota que no sabes ni quién es y confirmas mi derrota para vengarte de mi error. Dime qué ha sido más fuerte, si yo merecí perderte o las ganas que tenías de ser mi infiel. Dime lo que quieras, invéntame una historia. Ábreme la mente y borra mi memoria. Pero por Dios no intentes convencerme de que te he perdido, porque sabes, vida mía, lo bueno que he sido. Hazte la inocente, ignora mi llanto, mientras te perdono, pues me has destrozado. Ya seca tus ojos y no llores tanto. Quien debe llorar soy yo, pues soy el lastimado. Y solo con una mentira me llena de espina la vida. Me mata de miles de sueños y dejas el alma una herida. Y solo con una mentira me llena de espina la vida. Me mata de miles de sueños y dejas el alma una herida. Borrarme tu amor. noche solo te esperé y no pude borrarme tu amor. Las horas que a tu lado yo pasé enamorando. Años que cambio de estás, tan solo basta una mirada para comprenderte, que sigue la llama encendida en tu corazón. Tú sabes que nunca te quise, que eres mi amante, que solo fuiste un pasatiempo y nada más. Quieres recordar otra vez esos bellos momentos, que quede bien claro esta vez que jamás yo te amé. Has vuelto a buscar mi amor, queriendo atrapar a mi corazón. Tú sabes que de mí nada conseguirás, mi corazón ya tiene dueño en otro amor. Si te he prometido amor, te pido perdón, el tiempo de nosotros ya se acabó. Hablar contigo, ya no soporto más vivir lejos de ti, pues la distancia me está matando de a poco. Si te decides, quiero estar juntito a ti. Quiero que sepas que ya ni como ni duermo, todas las horas vivo pensando en tu amor. Tú eres la mujer que está robándome el sueño, y hasta las nubes llegaría por tu amor. Es que te amo, te amo, te amo. Quiero tu beso, tu pasión, tu corazón. Es que te amo, te amo, te amo. Te entrego mi alma, te entrego todo mi amor. Es que te amo, te amo, te amo. Quiero tu beso, tu pasión, tu corazón. Es que te amo, te amo, te amo. Te entrego mi alma, te entrego todo mi amor. Thank you.